Hola amigos de La Covacha, bienvenidos a este nuevo programa de Ñoñonautas, donde vamos a hablar acerca de Superman arriba del cielo. Mi nombre es Valentín García y estamos transmitiendo nuevamente desde la casa de... Isaac de la Rocha. Y pues, vamos a entrarle de lleno al chisme. Qué feo quedó eso del chisme. En esta ocasión elegimos hablar de este tomo, porque pues acaba de salir reciente en México, la trajo Televisa, en una bonita edición acá TPB, y nos parece que es un cómic bastante, bastante bueno, escrito por Tom King, con arte de Adam Kubert. ¿Ya tuviste chance de leerlo, Isaac? Sí, ya. Qué ya. Bueno, porque me preocuparía que llegáramos aquí. No sé con qué vamos a llenar estos 45 minutos. Qué bueno que sí lo leíste. Y completo, que luego no digan. De principio a fin. ¿Qué te pareció así a grandes rasgos? Yo cuando lo... Ya sabía más o menos de lo que trataba cuando lo compré. Me gustó bastante. Tengo ahí algunas quejas. Pero en general creo que es una lectura principalmente muy agradable. Se va fácil. No batallé. O sea, no fue un cómic que me pesara para nada. Creo que hace su trabajo presentándote como a Superman. Sí es como una buena introducción para Superman. O sea, sí es un cómic que se esfuerza bastante en como en decirte por qué Superman está chingón. Cosa que me gusta. Siempre me agrada que DC le dé un poco de amor a Superman después de, pues, de maltratarlo mucho tiempo. Entonces sí, en general creo que me gustó. Lo recomendaría. La verdad la edición de Televisa me agradó bastante. Creo que es justo el precio por la calidad. En Estados Unidos salió muy caro en el formato recopilatorio, salió muy muy caro. Entonces me gustó como por lo que pagué, todo me parece una buena lectura. Que aquí sí es justo mencionarlo, regularmente luego le ponemos yo suelo ponerle un perillo a las ediciones de Televisa, pero fíjate que en esta ocasión me pareció que eligieron el formato correcto, que es el de TPB, que aparte es de sus ediciones más accesibles, están 150 varos. Son 12 capítulos, pero son cómics como de 32 páginas más o menos. Son 12 capítulos de 12 páginas. Cada uno es de 12 a 24 páginas. Sí. Entonces son... ¿Y si no leíste, vale? Algunos se van más rápido, algunas páginas se van más rápidas que otras. Bueno, al final son 6 números individuales. Sí. Entonces... Me parece que fue una elección acertada, porque después te quieren vender cómics de 6 numeritos en 500 varos. Y pues para eso ya mejor te vas a la edición gringa. Sí, no, me parece bien. El cómic no me parece... Me gustó, pero no se me hace un cómic de esos que ocupe una edición de lujo. Es una edición más grande. Incluso por la naturaleza del cómic, por la manera en que está escrito y la manera que originalmente fue distribuido... Creo que un formato así, no desechable, o sea, no es el término que sería desechable, pero un formato accesible. Como barato, accesible, me parece lo ideal para el cómic, porque incluso ese era como el plan original del cómic. Porque este cómic originalmente se serializó en una especie de revista antología que DC estaba publicando directo para Walmart, bueno, era exclusiva para Walmart, uh-huh. Que empezó a finales, mediados del 2018. Sí, sacó toda una línea donde hubo cómics de Swamp Thing, de Batman, de La Mujer Maravilla y este de Superman. Sí. Con sus escritores y dibujantes estrella. Y a mí también me gustó mucho la propuesta, aunque enfureció mucho a los ñoños, ¿no? Sí, sí, como... Porque es culpa de la industria de los cómics. Porque la industria de los cómics hace tiempo decidió que la mejor opción, en lugar de buscar nuevos fans, era venderles más a los fans de siempre. Y ya lleva mucho, mucho con este modelo la industria, al grado de que realmente ahorita al fandom realmente le molesta que salgan cosas que no están específicamente así como láser enfocadas a ellos, porque realmente van 30, 40 años de que eso es todo lo que las dos grandes editoriales nos venden. Sí, sí, de hecho era como el intento de DC de buscar nuevos lectores a través de la gente que va a Walmart en Estados Unidos. Y de hecho fue tanto el enojo de los fans que después tuvieron que sacar estos cómics ya juntándolos en uno solo, dos capítulos por cómic, ya para el mercado directo, que básicamente es lo que Bueno, lo que a mí me tocó leer, yo ya lo leí allá para cuando salió para la versión en inglés. ¿Tú lo leíste en los 6 números? En 6 números. Mm. Y de hecho, desde que lo leí, lo estuvimos recomendando mucho en el programa de los viernes. Mm. Pero nunca le dedicamos así un programa entero. Entonces, cuando lo propusiste, la neta, dije, sí, claro, vamos. Tío, me agrada el formato. Me agrada que Televisa no se haya ido por un formato de lujo. Porque la verdad sí es un cómic... quiero usar como el término desechable, aunque suena como feo. Pero sí es un cómic como pensado para como... No tanto para el coleccionista así fuerte. Pues bueno, por algo salió en una revista de antología en Walmart. Porque sí la tirada era que fuera un cómic como muy accesible. Como para chavitos. Los formatos originales eran revistas de 100 páginas, si mal no recuerdo. Traían un número de estos como ancla y reimpresiones como de números viejos. Sí era algo muy para... Pues para tratar de crear nuevos fans. Aparte creo que le costaban $4 o $5 y sí, eran muy económicas. Por 100 páginas. Entonces, de hecho, yo la leí en este formato, en tomo. Al principio lo quise abordar como un tomo. Y empecé como que a querer leer mucho y no, me tuve ahí como problemas. Bueno, la trama del cómic es que un día unos aliens secuestran a una chavita. Y Superman dice, no, pues déjenla, voy a rescatar. Otro alien bueno. Sí, un alien. Sí, pero este es un alien que nos cae bien. Es un alien bonito. Sí, un alien que se ve como un humano guapo. Sí, sí, sí. Entonces, va por ella y cada número es como él superando un obstáculo que se encuentra. Pero el acercamiento sí es muy como un cómic incluso de la Era de Plata, porque la trama no tiene sentido, entonces de repente... Un número, por una razón que no te explican, viaja en el tiempo y ahora está en la Segunda Guerra Mundial Superman con el Sargento Rock. En otro número, le tiran, lastiman a Superman y lo dejan al borde de la muerte. Entonces es un número centrado en el que lo está curando. Luego en otro número está en una pelea de box intergaláctica. Luego en otro número está en una oficina de telégrafos intergaláctica lidiando con la burocracia. Ese yo creo que es de los que más me gusta, ese capítulo. Vendido. Eso es bueno. Entonces, y las historias sí se conectan, o sea, sí es como pues, su viaje, pero cada aventura sí es muy independiente. De hecho, el cómic no se preocupa mucho en. De hecho, no tiene el tiempo para mostrarte cómo llegamos ahí. Entonces, el número de la contienda de box inicia en el round 1. Ya está Superman con los guantes, con su short, con su hebilla de Superman. Que qué bueno que tenía todo eso listo para la contienda. Y así es, el cómic te avienta así muy de golpe. Entonces, de hecho, después como que cambié un poco la dinámica y lo usé como lectura ligera así de... Terminé de comer y antes de regresar a la oficina me leía un número. Y lo disfruté mucho más de esa manera. Sí, sí, porque si te lo metes de corrido, de repente sí es como... ¿Por qué estamos aquí? ¿Y de dónde viene todo el rollo? En cada que inicia uno de los capítulos, bueno, no sé en la edición de Televisa, pero pues, así eran los números... para Mercado Directo, sí viene una sinopsis de que pues secuestraron a la niña y el viaje de Superman te va revelando nuevas pistas. La verdad es que no nunca entendí dónde estaban las pistas. Sin embargo, lo que sí te da cada capítulo es una faceta de Superman, una de las razones por la que Superman es el mejor superhéroe. Y creo que a mí, definitivamente, entre ese número en el que está buscando un teléfono para llamarle a Lois Lane desde el otro lado de la galaxia y el número de respuestas... Ah, el último. El último capítulo. Esos dos capítulos me encantaron porque en esas pequeñas páginas te explican por qué Superman es importante, por qué Superman es un buen personaje y solo necesitas a alguien que lo entienda. E increíblemente es Tom King el que viene a mostrarnos pues sí, cómo puede ser un buen Superman. Sí, de hecho, cuando anunciaron que Tom King iba a escribir Superman, me pareció una elección también bastante peculiar. Que iba a escribir esta serie, sobre todo porque, bueno, era muy obvio que el acercamiento era... Queremos hacer una serie que defina a Superman para nuevos lectores. Pues era como lo que... Y Tom King se especializa, bueno, se ha convertido como el especialista en hacer estas deconstrucciones oscuras de personajes clásicos. Es un escritor bastante, pues sí, sus tonos suelen ser oscuro. Toma como cosas como la que hizo en Visión, como la que hizo en Mr. Miracle, lo que está haciendo ahorita en Strange Adventures. Es agarrar estos personajes de, pues simples, coloridos. Y explorarlos desde un lado muy humano y muy oscuro. Entonces dije, Superman no es para eso, o sea, no se da con eso. Y no, Tom King entiende muy bien a Superman, entiende muy bien cuál es el atractivo de Superman y entiende que el personaje como existe es perfecto, que no hay que hacerlo, no necesitas hacerlo cool, no necesitas, o sea, Superman ya es cool, Superman ya es el mejor superhéroe del mundo. Lo único que tienes que hacer es ponerlo ahí para que todos lo vean. Hay un capítulo, ya lo mencionaste tú, el que de repente está en la Segunda Guerra Mundial junto con el Sargento Rock, que es un Clark Kent amnésico. Uh-huh. O sea, de hecho, cuando llegan, no sabe que tiene esos poderes ni nada. Pero hay una viñeta en la que dice, no voy a traer un arma, no me des un arma porque no la voy a portar porque yo sé que no soy esa persona. Uh-huh. Pero voy a seguirle en la lucha porque también sé que soy esa persona. O sea, sin saber que es Superman, sin saber que tiene superpoderes, te ponen muy, muy, muy claro cuáles son los valores, sí, de Superman. Su naturaleza como persona. Y termina inspirando al Sargento Rock, que también le dice, él como el líder de su batallón, él les dice, no, es que hay que ir un paso más allá, un paso más allá. Y al final dice, la verdad es que yo ya no sabía a dónde íbamos. Sí. O sea, si tú no sales y descubres que tienes estos poderes, o sea, nos lleva el... Sí, sí, sí. Y me agrada mucho porque... Hay varios capítulos en los que Tom King nos demuestra su... O sea, te das cuenta que sí es un cómic de él, justamente porque utiliza elementos de la guerra, como lo platicamos en Miracle Man. O sea, él agarra muchas de sus experiencias para sus historias. Y ahí a lo mejor utilizó un poco de trampa con el viaje en el tiempo. Pero, sí, porque no lo explica nada, dice que pasó como por un gas raro y ahora está en la Segunda Guerra Mundial. Y también de repente decide, ya puedo viajar a donde debería estar nomás yéndome. Es válido, pues. Porque, a fin de cuentas, lo que busca el cómic a lo mejor no es tanto tener sentido como tal, sino justamente presentarte al superhéroe. El otro número, el de la llamada a Lois Lane, es otro que también claramente se trata de experiencias de Tom King, de estar en un lugar lejos de casa, esperando que te comuniquen con alguien, peleando con burocracia, en este caso era alienígena. Y pensando, es el de las muertes, creo. Sí, las mil muertes de Lois Lane, a veces se llama el número. Porque desde que empieza el... De hecho, la primera página está así como, cabrón, espérate, que estoy leyendo ahora. Porque sí dice así de, ok, esto no está en continuidad, evidentemente, que es básicamente el ex Luthor así, pues ya, ahora sí ya te va a matar. Y dice, no, él es más veloz que una bala y va a venir y... Y pues no es más veloz que una bala. Y son todos estos momentos en los que Clark está pensando cómo, por no estar él en la Tierra... Está... Sí, es todas las cosas de las que no puede salvar a Luisa. Y de hecho está padre porque en el primer número... El primer número, la primera historia... No, es difícil aquí lo de los números. Menciona eso de que no se puede ir a buscar a la niña. Porque todas las tragedias que él puede evitar en la Tierra... Y todas las que no va a poder evitar por estar buscando a la niña. Entonces regresa ese tema de que sí, pues tengo que buscar a esta niña. Es importante, es una niña, la quiero salvar. Pero mi esposa, que también tiene la maña de siempre caerse en los edificios. Hacen el chiste, trataré de no caerme en ningún edificio. Pero no creas que es una promesa. Voy a intentarlo. Sí, ese número, fíjate que me gustó mucho, pero me hubiera gustado que me gustara más. Me recordó mucho la guía del viajero intergaláctico, lo cual para mí siempre es un plus. Con todo eso de estar atrapada así como en la burocracia y que le dicen nombre. Y lo pero tú me hablaste por nombre. Nombre. Pero el número sí creo que cortaba demasiado a las muertes de Lois Lane. Uh-huh. Y creo que sí llega un punto donde se vuelve un poco mórbido el asunto. Porque yo creo que de las 12 páginas prácticamente la mitad... Son acerca de eso. Y hay una página que me gustó mucho, que son puras viñetitas, y en cada viñeta es como una muerte. Uh-huh. Y sentí que eso era como el acercamiento que debía haber tenido más bien al cómic. En lugar de dedicarles páginas completas a las muertes, creo que algo así más corto me hubiera agradado más. Porque lo alejaba de la... En parte siento que se volvió un poco mórbido en un punto y me encantaba como la comedia esta de estar y luego que está sentada en las sillitas así esperando junto a uno de los dominadores. Fíjate, eso que mencionas de las splash pages es muy notorio, por ejemplo, en el capítulo de la carrera contra Flash, que es que son las 12 páginas, son pura página completa. Sin embargo, a lo largo de todo el cómic, el de los 12 capítulos, hay muchas splash pages y ya, la verdad, como que de repente era... A Adam Kubert lo convencieron para que viniera nomás a lucirse. O a lo mejor es que es más fácil hacer un pin-up, una página completa, que ponerse a pensar en el storytelling y justamente pensando en la naturaleza del cómic originalmente. Pero a mí sí me sacó mucho de base ese recurso del ilustrador, porque es repetitivo, no nada más en ese número. No, la usa mucho, mucho. De hecho, bueno, ya que llega a ese tema, creo que ese es mi principal queja con el cómic. Andy Kubert es buen dibujante. Me gusta su trabajo en el cómic. Sabe lo que hace, es muy bueno en anatomía. O sea, tiene años haciendo esto. Y por algo ha llegado como a su estatus. Oh, y aparte tiene pedigrí. Sí, viene de escuela. Literal. El papá Joe Kubert tiene su escuela. Bueno, tenía su escuela. El papá ya murió, la escuela todavía sigue. El asunto es que sí... No sé, no, la verdad no busqué si están disponibles en internet los scripts, los guiones de originales. Entonces siempre es difícil como ver a quién le echar la culpa aquí, si al dibujante o al escritor. Yo creo que sí me iría más por el dibujante, porque Tom King en sus otros trabajos rara vez se inclina a estos recursos. Pero el cómic sí llega a un punto donde no usa el lenguaje del cómic. El cómic es prácticamente, sobre todo en ese número de la carrera, que para mí fue el peor número de todos. Ese número sí me costó leerlo y en general no me gustó el cómic. ¿Iba lento? Sí, iba bastante lento. ¿Pero no te gustó por el detalle de las páginas? Sí, se me hizo una manera muy, muy pesada de presentar la historia. Ok, es que a mí sí me gustó. No es de mis capítulos favoritos, pero me gusta porque... pues toma varios momentos de cómo lo están viendo los... Hay una página, son por la página completa, pero es la vista desde afuera de un edificio. Como por la ventana y que alcanza a ver que alguien está viendo la carrera en la tele. En la tele, y le dan mucho espacio a unas palomas que se están posando ahí. Entonces, ok, o sea... A lo mejor esto no tiene mucho sentido, pero la imagen, la ilustración está hermosa. No, o sea, Andy Kubert es buen dibujante, pero realmente no usa el lenguaje del cómic en este cómic. Sí, sí. Sobre todo en ese número, pero en general hay momentos donde es prácticamente un libro ilustrado. Sí. O sea, es texto y una ilustración así grande. Texto, una ilustración. A mí ese es como un acercamiento que en general no me gusta a los cómics. Mi tipo de cómic, no leo mucho. Entonces, no. Pero hay que leer mucho. O sea, hay que leer mucho porque es texto y una imagen. Wow. Y se vuelve tedioso porque normalmente cuando hay varias imágenes, aunque sea la misma cantidad de texto, si te la distribuyen en varias imágenes, hay dinamismo. Sientes que está como avanzando. Aquí es una sola imagen y un chingazo de texto. Sí. Y lo usa mucho, lo usa en muchos números eso. Y lo peor es que hay momentos donde Andy Kubert demuestra que sí sabe qué pedo. O sea, que no es nada más, no nada más se dedica a hacer pósters. Hay un momento donde no en el número donde Darkseid le pide que mate a un inocente y que no te dejan claro si lo mató o no, y sale Superman y que es una página de varias viñetas y nada, lo ves que va caminando así en sombra y lo ya sale volando. Es nada de diálogo, narración, te deja así como... Entonces dices, bueno, ¿sabes qué pedo? ¿Por qué no lo haces? Entonces no sé de quién sea culpa eso. Pero sí siento que volvió algunas partes que no debieron haber sido pesadas, un poco pesadas de leer. Ahí creo que sí tiene mucho que ver el origen del cómic. Probablemente fue culpa mitad y mitad, un rollo así de, oye, vamos a hacer este proyecto. Ok, nada más, no me lo atiborres de viñetas. Déjame trabajar. Mejor trabajo, te trabajo en el son grande. Y Tom King también, siendo que este no era su proyecto principal, era cuando estaba en Batman, que era... Su epopeya hacía números que terminó en 85. Yo creo que sí fue como parte de lo mismo. El cómic, por ejemplo, el que salió de Batman, que escribía Brian Bendis, sí. No tiene tantos splash pages, pero también se sienten... sí, cierto. Yo creo que vamos a terminar este programa sin poder encontrar esa palabra específica, porque sí, no es desechable... Pero entiendo a qué te refieres, porque sí se sienten cómics que son buenos, pero no tienen material para ser clásicos. Sí, no, que fueron pensados para que los leyeras. Y aún así están mucho mejor que... Sí, sí, que muchos cómics que esperan ser... No, no sé, El Padrino. O sea, acabamos de hablar hace unas semanas de la muerte de Superman. O de Doomsday Clock. El caso de Doomsday Clock es triste. Sí, pero o sea, un cómic que se está esforzando increíblemente por ser trascendente, por ser arte. Uh-huh. Y este logra más ese objetivo al ser también un poco más simple. O sea, al tener una naturaleza más, vuelvo a la palabra, desechable. Que a lo mejor me adelanto demasiado porque será cosa de el paso del tiempo lo dirá. Pero probablemente sí pueda estar en un top 10 de historias de Superman por la manera en la que te habla de la esencia del personaje. Mm. Digo, no lo pongo en un top 3, no lo pongo en top 5 porque tienes All Star Superman, sí, sí, sí. Tienes For All Seasons, el mismo Kingdom Come que podemos discutir si es o no una historia de Superman. Mm. Pero en un top 10, en el 10 igual sí viene entrando. Ay. Bueno, luego veremos porque ya empecé a pensar en otras historias que podrían entrarle también. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, yo pienso quedármelo, no lo pienso vender, al menos de momento. No creo releerlo como completo, pero sí hay historias específicas, por ejemplo, la de Respuestas, que es el último capítulo, a mí me encantó y sería un cómic al que regresaría así como, pues tengo unos minutillos para quemar. Y sí lo releería y lo recomendaría así como para leer. Al ser una historia sencilla y que, bueno, aparte vamos, no nos hemos estado cayendo muchos spoilers porque... Creo que no es como una historia en la que importe realmente el spoiler. Sí, no hay mucho que arruinar realmente. Evidentemente, en algún momento Superman encuentra a la niña. Y y este capítulo... perdón, disculpe. De hecho, el personaje de la niña sí te da una ternura inmensa en el capítulo de Flash. Y todo te lo está platicando ella de... ¿Cómo ella vio esa carrera? También, con ese capítulo tengo el problema de que se supone que son como citas de su diario, ¿no? Todo lo que está escribiendo. ¿Sí? Sí, sí, bueno, no sé si está diciendo, pero todo está... todo es diálogo de ella. ¿Eh? Pues que esa niña habla increíblemente bien. O sea, sí usa recursos literarios que tu profe de español promedio no va a usar. Entonces, así como que, oh, muy versada la huérfana. Bueno, eso sí es cierto. Yo tardé un rato en captar que era Alice la que estaba hablando. Pensé que era alguien adulto. Sí, siempre que los escritores usan este recurso de darle como... Contar todo desde el punto de vista de un personaje... no solo que no se dedica a escribir, sino que sea como una niña. O sea, niño, niña, porque en varios lados he visto ese recurso. Siempre está ese problema. Y aquí Tom King, en general no me estuvo molestando, pero hubo un par de momentos donde sí hubo palabras que dice, rebuscadísimo. Yo quiero ver a esa niña hablando así en el patio de juegos. Oh, pero está. Es en ese capítulo. Estaba explicando de por qué ella es la más grande fan de Superman y. Tiene la esperanza de que sea Superman quien la rescate. Y pues es bonito la manera en la que la recompensa que le dan, pues, de que Superman sí termina sacrificando todo para ir por ella. Y el último capítulo, ya después de que la encuentra, es todo el regreso, porque la niña se la llevan. La historia sí es medio boba. Básicamente la secuestran estos alienígenas. Justamente porque no es alguien importante y estaban buscando las debilidades de los humanos para poder venir a atacar. De hecho, atacan. En el penúltimo número atacan el mundo. Malditos alienígenas, deberíamos de poner un muro. Hagamos una tierra grandiosa de nuevo. Algo así. Entonces, cuando Superman por fin vence al villano y todo, pues ya. Tiene que regresar desde el otro lado de la galaxia. Y la niña le va haciendo las preguntas que cualquier fan le haría a Superman. Me encanta la respuesta de cuando... ¿Quién ganará entre Batman y tú? Ah, sí. Esa es muy, muy buena. Es muy buena porque... Es la primera vez que alguien me da una razón real para que gane... Sí, para Batman. Que gane Batman. ¿Qué es así? ¿Por qué? Oh, qué bueno que pregunta, muchacho, de la... De la audiencia. Persona detrás de cámara. No van a estar echando spoilers y los quiero saber, no van a tener duda. No, dice que básicamente él dejaría que ganara Batman, porque para Batman es muy importante ganar. Dice, pero para ti no. O sea, tú, a ti no te haría feliz ganar. Dice, no, es que yo no necesito eso. O sea, pero él sí lo necesita. Él sí lo necesita para ser feliz. Entonces, o sea, no nomás te dejaría nomás a lo baboso, sino porque sabe que eso es lo mejor para Batman. Pero, y tú dices, pues sí, este es el Superman que me gustaría leer mes con mes. Y sí. Casi como Capitán América, ¿verdad? Es que, de hecho, sí. Es muy triste. Qué bueno que también mencionas eso, amigo de la audiencia. Ese es el problema que el universo cinematográfico de DC, Zack Snyder específicamente, no entiende. Superman puede ser cool sin dejar de ser ñoño. Porque Marvel Studios ya te lo ha demostrado con el Capitán América por 10 años. O sea, sí lo puedes tener. Sí puedes tener ese personaje que sea la esperanza y el que inspira a los demás a ser buenas personas. No tienes que hacerlo el villano. No tienes que ser un patán. No tienes que... De hecho, me encanta cómo... Básicamente, durante todo este tomo, lo que te van diciendo es que Superman... Bueno, Clark Kent es quien es gracias a sus padres humanos. Que evidentemente en el universo de Zack Snyder... Clark Kent es un patán, gracias a su padre que era un patán. Que sí, deja que se mueran los niños. Perdón. Sí, creo que este cómic entiende muy bien la voz y la naturaleza del personaje. Y como dices, porque el tema con Superman es que yo he visto que a los... Les gusta a los niños y les gusta a los adultos, pero lo odian los adolescentes. Porque si es como un personaje que no es obviamente cool. O sea, lo suyo no es así patear traseros e insultar personas ni nada. O sea, es la mejor persona que jamás vas a conocer. Es increíblemente poderoso. Es bueno, honesto, al punto de ser un poquito ñoño. Entonces, pues sí, el... Es un ñoño del espacio. Es un ñoño inauta. Ok, vamos a tener que cambiar el nombre. ¿Otra vez? El nombre otra vez. Voten por el nombre que quieren que tenga este programa, muchachos. Le arrastraste el nombre y le pegaste un tiro en la nuca. Sigue tú. Bueno, te digo esto porque a mí me pasó eso. De niño me gustaba mucho Superman, como yo creo que casi todos los niños. Y llegando a la adolescencia sí me pasó esa de Superman es muy aburrido, que no sé qué, a mí me gusta Wolverine y no, Adam X. Tú eras como el Mitch de la muerte de Superman. Ah, el fan de Nirvana. Sí, pero yo no trataba así en mamá. Ah, bueno. O sea, si me hubiera ido así. Y no eras fan de Guy Gardner, espero. No. Okay. No, de hecho, sí. los que se hacen fans de Guy Gardner ya no regresan. O sea, eso sí ya sabes que ya perdiste. Pero, perdón. Y de adolescente ya. De adolescente dejé de seguir a Superman. A mí me gustaban los 90. Los 90 era lo mío. Gabardinas, pistolas. Güey, pero ahí murió Superman y se hizo eléctrico y todo en los 90. Exacto. Fue una época. Fue emocionante, güey. No, nunca había visto a Superman hecho dos personas. hecho eléctrico dos veces. Un clásico. Y ya de grande, o sea, ya... El traje eléctrico me gustaba. Ya de como de 20 años, leí All Star Superman, que soy muy, muy, muy fan de Grant Morrison y de Frank Whiteley. Entonces lo leí y dije, ¡ay, cabrón, está bien chido esto! Sí, y Superman, entonces me pareció así como muy, muy bueno. Todavía no me volvía como fan del personaje, pero me gustó mucho. All Star Superman es pues, de mis cómics favoritos. Y dije, ok, tal vez hay que darle otra oportunidad. De ahí recuerdo que leí Superman Birthright, de Mark Waid. Y ya, de ahí fan. De a partir de ahí, muy fan de Superman. Pero sí entiendo que muchos escritores y muchos editores incluso lo ven tan simple que se asustan. O sea, ven esa simpleza, ese personaje, pues es como el Capitán América. O sea, no es un personaje especialmente complejo en ningún sentido. No lidia con la moralidad de sus actos, ¿verdad? No se para bajo la lluvia a contemplar la oscuridad del mundo. O sea, no es ese tipo de personaje. Entonces sí siento que les asusta mucho. Entonces la reacción es como... No, vamos a hacerlo más que... ¿Cuál es la palabra en inglés? ¿Relatable? No. Accesible, que te identifiques sí, con él. Sí, que se identifique más la gente con él. Cuando pues ya es un personaje con el que te... no necesariamente te identificas, pero que quieres como ser él o de menos ser su amigo. Porque si dices, ah, ese güey es bien chido, bien buena persona. Me cae bien. Y me puede respetar en cualquier momento. Y si me llevan a la punta de la chingada del universo, va por mí. Que también siempre es un plus cuando te digan a sus amigos. Yo creo que los cómics que llegan a mostrar más los problemas de ser así, de Superman, también son de los que más me gustan. Aquí vemos, por ejemplo, la culpa del personaje de abandonar la Tierra porque pues, tiene que irse por semanas, meses. No te dicen cuánto tiempo estuvo fuera de la Tierra. Entonces, pues, que sí, que es lo que dices. O sea, este tipo es genial. Sí, sí. Y sobre todo porque al ser un cómic que estaba diseñado para como que pegarle a nuevos lectores, sí había como... Sí me preocupaba un poco que el enfoque... Y por el escritor que escogieron, por Tom King, que el enfoque fuera así como que no, dale un giro. Sí, o sea, que traiga chamarra de piel y esté triste. Porque es lo que le gusta a la raza ahorita. Y en cambio no se fueron por una versión muy pura. Y hasta como dices, la trama no tiene sentido. No se preocuparon porque fuera una trama que pudieras ver y que todo encaja, todo. No, o sea, es un cómic de un superhumano que trae capa y vuela por el espacio. No te preocupes, ¿cómo viajó en el tiempo? No sé. Igual que cómo vuela, nadie sabe cómo vuela. Ah, también responde eso, es complicado. Sí, pero o sea, es ese tipo de acercamiento al personaje que me agrada, o sea, que sí fue así como, ¿cuál es la esencia de este personaje? Y vamos a presentársela a nuevos lectores, a estas personas que van a comprar este cómic de 100 páginas y el ancla, el punto de venta fuerte es este cómic donde Superman se enfrenta en una pelea de box con un extraterrestre que se ve como un humano. Y que es más fuerte que él, pero nadie hace como mucho ruido de eso. O sea, nadie dice así como, no manches, ese boxeador le podría ganar a Dulce. Ah, no, o sea, ya ahí está, y Superman sigue con su vida. Y ese es un otro. Y como mencionaba, o sea, como cada capítulo tratas un aspecto de quién es Superman, ese es básicamente el personaje que no se rinde. Porque le ponen una madrina y hay un diálogo que le dice su second. Dice, ya estuvo. Dice, ya tengo a la niña, ya rescaté a la niña. No, entonces, pues no. O sea, tengo que seguirle. De hecho, yo creo que eso fue de los que más conflicto me causó. Porque termina termina el round. Y el siguiente número ya no... Como que eso no importó. Nunca entendí cuál era la... cuál era la pista, qué es lo que descubre con eso. Pero llega un momento en el que ya... No te importa tanto, o sea, simplemente, como tú dices, das por hecho, das el salto de fe de que... Va avanzando y va como en la dirección correcta en general. Porque allá anda, él le está buscando. Y tú sabes que no, le está buscando. Y, tío, y el cómic no se enfoca mucho en esas minidades. Por ejemplo, hay un número que empieza con Superman flotando en el espacio herido de muerte. Entonces, ok, estos aliens tienen la tecnología para matar a Superman. Que sería algo así como... ¡Wow! O sea, ¿ya hablaron con Darkseid de este tema? O sea, seguro le interesaría. Y no vuelve este asunto. O sea, no es así como que... ¡Ah, no, no! No, o sea, qué peligroso, qué peligroso. No, de hecho, por alguna razón, no, en la batalla final no usan esa arma en específico. Así como que no. Entonces, el cómic sí trae esa como naturaleza de la Era de Plata. O sea, como que evoca ese tipo de... Donde pasaban cosas así como que... ¡Ah, wow! Y luego ya... Sí, iban al olvido hasta que Grant Morrison la rescate en unas décadas. Pero bueno, ahorita ya nos pasamos un poco de los creadores. Quería hablar de Tom King. Porque no hablamos mucho de Tom King ya. De Mr. Miracle. Sí, pero este número me parece un contraste muy interesante a su etapa en Batman. Porque bueno, a mí no me gusta su Batman. Prácticamente nada de la etapa me gusta. Tiene un par de números muy buenos. Como 30. Sí, o sea, de 80 está, pues, es bajo el porcentaje. 6, 7. Bueno, este, ya hablaremos del Batman de Tom King en su momento. O no. Pero me parece un contraste porque son como su acercamiento a los dos grandes superhéroes. Este, cuando hablamos de Mr. Miracle mencionamos que Tom King es un escritor que se enfoca mucho, o sea, se enfoca mucho a tema. Él agarra una historia, ve qué tema quiere contar y se clava así completamente. Y también se enfoca mucho como a estas... como que busca algún... ¿Cómo diría? Algún guiño narrativo o alguna técnica narrativa curiosa, jocosa, que le llame la atención. Y dice, oh, vamos con todo para esta. Y lo hace en ambas. Pero aquí, por la estructura de que son 12 capítulos de más o menos 12 páginas, fluye bastante bien porque pues, se enfoca mucho al tema, pero pues, son 12 páginas de tema. Aún si la ejecución no es la mejor, rápido brincas a otra cosa. Y lo mismo con esto de agarrar así como, ah, quiero contar esta historia de esta manera peculiar. También, si no funciona, como por ejemplo es mi opinión del capítulo este de la carrera, que está todo en splash page, contadas desde el punto de vista de la niña, pues son nada más 12 páginas. Te las lees rápido y el siguiente capítulo ya es otra cosa. Mientras que en Batman es... por ejemplo, Batman está, su etapa en Batman está clavadísima, este tema del trauma de Batman, y son 80 números de darle vueltas a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y también, por ejemplo, hay un número aquí donde uno de los últimos, cuando está enfrentándose contra todos los robots y que la voz del que secuestra a la niña le dice, no vas a poder pasar, y él dice, sí señor. O sea, como que sí, sí voy a pasar. Si no, no me voy a rendir. Y nada más es todo lo que dice Superman durante todo ese número. Me recordó mucho un número de Batman donde Batman solo dice, vengo por el psicopirata, dámelo o te romperé la maldita espalda, que le dice a Bane. Y es todo lo que Batman dice durante ese número. Y en el número de Batman me pareció tan insoportable. Aparte que la frase está así que... ¡Uy! ¡Es Batman! ¡Perdón! Es rudo. Sí, sí, sí. Como muy en tu cara, así la frase. Aquí es como una frase mucho más así de... No tengo tiempo para contestarte grandilocuencias. Solo voy a seguir avanzando. Y aparte, pues solo son 12 páginas. Mientras que acá son 24 páginas de lo mismo. Entonces sí, creo que este también fue el formato perfecto para que Tom King abordara a Superman. ¿No quieres leer una épica de 100 números de Tom King en Superman? No, para nada. Leería otro tomo de estos, o sea, 12 números creo que era. Creo que Tom King tenía ideas para 12 números. Incluso hay números aquí que hubiera estado chido como alargar un poco más. Hay otros que no. Pero en general creo que sí, el formato se le acomoda muy bien a Tom King como escritor. No, y que además, yo no sé si se aventaría otro tomo de estos, porque yo creo que ya dijo todo lo que tenía que decir de Superman en un formato muy compacto, o sea, a lo mejor sí está como estos batidos que están concentrados. Y, pero... Es capirotada, chico. Pero ahí está, o sea... Es más o menos como Batman contra Superman, que intentaron meter todo en una sola película, nada más que a él le salió mal. Entonces aquí le quedó bien. Creo que es perfectible. Tenemos que dejar de hablar mal de Batman contra Superman siempre. No se puede, no se puede. ¿Qué? Es que es un buen ejemplo y la gente se enoja, entonces es muy divertido eso. Pero esta creo que le quedó bastante bien la historia. Sí le faltaría algo. No sé qué. Le falta un no sé qué para hacerla perfecta. Pero se me hace muy, muy, muy entretenida. Bastante digerible. Pero, algo... Superman por alguna... Bueno, creo que por la misma simpleza del personaje, Superman se presta mucho a este tipo de historias fuera de continuidad. Bueno, no sé si está dentro o fuera de continuidad, qué tan dentro o fuera. Pero que están como que muy aparte de lo que está sucediendo. Y como en esta estructura como de viñetas muy acerca de lo que es Superman. O sea, hay muchas historias. Bueno, All Star Superman, en mi opinión, la mejor historia de Superman que existe, es básicamente eso. O sea, son 12 números, cada número es una historia diferente, enfocándose en una un aspecto diferente del personaje. Superman for All Seasons también es medio eso, también es como en sus orígenes, pero también trae este enfoque. No sé por qué para los autores resulta tan atractivo Superman. O sea, tan atractivo mezclar esos dos. Ese personaje con ese formato. Y tampoco te sabría decir qué le falta a este para sentarse al lado de All Star Superman o de Superman for All Seasons, por ejemplo. O sea, porque es como lo mismo. O sea, el objetivo fue el mismo, pero aquellos sí se. Sí se alzan. Sí son arte. Sí son. Poesía. Pero definitivamente creo que. Ya, creo que la tercera vez que la digo, pero. Es justamente viene del origen. O sea, se hizo pensando para cómics directos a Walmart, buscando nuevos lectores que tampoco están buscando arte, están buscando. Esperemos que los que llegaron y esperemos que hayan llegado, lo que estaban buscando realmente era acercarse a los personajes, y me parece un muy buen punto de inicio. Eso creo yo también. Habría que verlo porque lo que te decía, que luego uno cree que son buenos puntos de inicio, no lo son tanto, tal vez. Por la cantidad de personajes, cameos que hay, incluso. O sea, a lo mejor tendrías que dar saltos. Los cameos son Batman, Mujer Maravilla, un Linterna Verde. Mr. Terrific, Darkseid, los nuevos dioses. Pero por ejemplo, Darkseid. Bueno, o sea, si hay eso, todo. Hay no, si hay te todo encuentras capítulo. Un monstruo de piedra en el espacio con los ojos brillosos, es malo. No se necesita. Hay un científico hay todo un eso. Capítulo del Sargento Rock. Que es un soldado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿viste rescatar al soldado Ryan? De hecho, a mí ese fue el capítulo con el que batallé un poquito más. Esos que empezaba a leer y fue el que me sacó de la lectura en su momento. Fue así como, ay, lo leo luego. Y tardé como 3-4 días en regresar al cómic. Ya leyéndolo, como tú dices, ya después de como que descansando el formato y agarrándolo nuevamente unos días después. O después de haber leído ya, después de una pausita, ya no tuve tanto tema. Pero sí fue como que la que. ¡Ay, qué flojera! Sobre todo porque no soy muy fan de los cómics de guerra. ¿Y qué tan apto crees que esto sea para niños? Porque yo quiero creer que uno de los principales objetivos era como. Pues sí, eso es de que va la mamá con el niño a Walmart y. Salvo una viñeta, yo sí sería un payaso del cómic Code of Toddy. Porque si viera esto para niños. Hay una viñeta en la que evidentemente acaban de tener sexo Lois y Clark. ¿Pero Clark trae boxer? Pero está toda la ropa. Está el brasier de Lois en el suelo. La viñeta está muy bonita, pero se ve casi. De hecho, fue lo que pensé. Fue. Uy, este fue de los que salió para Walmart. Nuevamente, eso es porque me pongo demasiado puritano. Porque eres básicamente una señora cristiana, es lo que yo estoy viendo aquí. Antimasker y toda la cosa, pero sí, lasallista. Pero en general creo que no está mal. O sea, para niño, aparte. Pero bueno, además. Depende de la edad del niño también, ¿no? Pero además del. Porque sí, por ejemplo, en el de la pelea de box, el último golpe que le da Superman al otro le bota el ojo de la cuenca. O sea, sí se pone un poco. Pero no, fuera de eso, que no se me hizo nada así como especialmente. Como señora católica, no tengo problema con la violencia, mi problema es con el sexo. Como buen hermano lasallista pro vida. Sí, por favor, que hay que salvar las dos vidas. Pero más bien, la manera en que está escrito. ¿Se te hace que para un niño sería pesado? ¿O soy yo de adulto que ya me da flojera? No en capítulos pequeños. Es que a lo mejor es parte de la bronca, que ya en un formato así está pensado ya para un lector ñoño, pues ya acostumbrado a leerte un cómic completo de 144 páginas. Pero es ese formatito que en la revista original, como salía, que fueran 100 páginas, eran pequeñas historias, la mayoría, o de capítulos, que esa revista seguramente le duraba al niño 2 semanas. O sea, se las chutaban a gusto y no tenían que estar pensando en algo más complicado. En este tomo así, digo, yo sé que es el formato que tenemos en México y de otra manera sería difícil, pero yo creo que nada más explicando, ¿sabes qué? Lleva tarea poco a poco, no tienes que terminártelo en un día, si no quieres. Sí. Nuevamente depende del niño y de la edad del niño. Sí, no, o sea, yo tratando de regresarme así como... Yo creo que sí, pues sobre todo cuando eres niño, con bonita ya de adulto, con dinero más disponible, pues tengo más cómics para leer, ya empiezo a tener mi torre de cómics sin leer. Pero cuando niño, que un cómic de esto me tenía que durar más meses, porque... Y que los leías una y otra vez. Yo creo que sí hubiera sido uno de esos cómics que de esos que llevas para todos lados. Así como que para... ¿Sabes qué? Sí me llegó a pasar de niño. Digo, nuevamente, uno de repente a esta edad piensa en los niños y los menosprecias. O bueno, o sea, sí, no, como los subestimas. Pero pues yo a los 12 años me chuté El Mundo Sin Superman, que también era un mamotreto de 9 capítulos, de 9 cómics. O sea, más... Pero tú eras un niño normal. Vamos a suponer que sí. Me lo chuté en una madrugada. O sea, fue un cómic que me compré en el aeropuerto pensando que me iba a durar todas las vacaciones, porque evidentemente yo iba a leer cómics en las vacaciones. ¿Qué pedo conmigo? Sí, es cierto. Y no, o sea, llegando al hotel, me lo chuté. Ni siquiera había leído La Muerte de Superman. Yo leí El Mundo Sin Superman sin haber leído La Muerte, porque me gusta vivir al borde del peligro. Y de hecho es con el cómic con el que yo empecé a coleccionarlos. Ya había leído cómics, ya sabía el formato y toda la vida había leído El Hombre Araña y Condorito. Pero con ese fue con el que comencé y era un tomo grande. Sí, y bastante. De una historia que estaba llegando evidentemente, ¿no? A la mitad. Ya el epílogo. Sí, no, ni a la mitad. Bueno, después descubrimos que no era ni la mitad de la historia. Pero entonces... No sé, creo que sí es, sí puede ser accesible para el chavito. Bueno, nuevamente depende de la edad, depende del tipo de niño. También, aún con mis quejas del dibujo, bueno, porque pues ñoño medio viejo mamón, que dices, ah, es que la narrativa... Pero lo que sí es que el dibujo está... El término es, está chingón. O sea, lo abres y se ve épico, se ve icónico. Ahí es una viñeta de Superman pegándole a Mongul, que están como atravesando una pared, o sea... Y yo creo que de niño yo hubiera dicho así, está súper chingón esto, o sea, sí se ve... De hecho, el dibujo creo que se ve mucho más épico incluso de lo que la historia es, que es una historia como muy mundana. El dibujo se ve como que estás leyendo El Señor de los Anillos de Superman, así. En una viñeta estas que de las que del que no te gustó de la carrera, en la que se ven Superman y Flash chiquitos corriendo hasta abajo, pero están creando olas porque van en medio del océano. Y nada más lo majestuoso que se ven las olas que están rompiéndolas, ese brutal. Y tú dices, pero ni siquiera es que sean los personajes los que están sobresaliendo. Es el efecto que están teniendo ellos al correr a esa velocidad. A mí me encantó. Sí. Y hay otra, perdón, hay otra en la que está... Está Superman con Batman y la Mujer Maravilla comiendo unas hamburguesas. Ah, sí, torre. Esa viñeta es buenísima. Bueno, ¡hermosa! Ese número también es bueno. Y ese momento es muy, muy bueno. Entonces, sí, sí, esa me encantó. Aunque esa sí, no creo que sea tan épica. No, pero es el dibujo que está... Andy Kubert dibuja, sí, dibuja épico, dibuja icónico. O sea, por eso ha triunfado en el cómic de superhéroes. Excepto cuando tiene este ángulo en el que toma a los personajes como desde abajo. Qué horrible se ve. Que es un ángulo diseñado para que se vean como más grandes que la vida misma, o sea, porque lo estás viendo desde abajo. Y así. Sí, pero parece que le pegó algo y le dejó la cara plana. Y lo usa mucho y no nunca le ha salido, pero como que siempre le ha gustado. O esos de que no recuerdo. No me sale y lo voy a hacer hasta que me salga chingón. Yo recuerdo cómics de Wolverine de él con ese dibujo, y Wolverine lo dibujó hace 30 años. O sea, sí, ya es como parte de su estilo, pero... Sí. Afortunadamente creo que nada más viene uno o dos veces aquí. No, aunque tío, no me gusta. Me gustan más los cómics que se enfocan más, o sea, el dibujo que se sigue más a la narrativa, al storytelling. Uh-huh. Sí, también en ese aspecto entiendo la elección de Andy Kubert y de como chavito, ciertamente hubiera sido un cómic que hubiera pedido que me compraran. O sea, lo abres y ves, por ejemplo, el primer capítulo que sale Batman y Superman y se ven así, pues, todos épicos, todos icónicos. No, pues quiero leer esto, o sea. Que resulte en una lectura que es divertida y a la vez como calmada y un poquito filosófica de repente, es como un plus, pero te la venden como la película del verano. O sea, el dibujo es lo que te está diciendo. Y creo que en ese aspecto es una, por lo mismo, por el formato original, creo que es una buena elección. Pues bien, yo creo que ya a estas alturas la gente ya sabe si nos gustó o no nos gustó el cómic. No sé si quieres agregar todo más. Pues ya como tal del cómic, no. No. Pues ya nuestra opinión quedó clara. Lo único que sí vale la pena mencionar es que aunque estas revistas ya fueron canceladas, no sé cómo estaban realmente los números, no sé cuánto le dejó a Deseo, cuánto perdió, pero me parece que como iniciativa fue algo muy bueno, esta idea de querer llegarle a nuevos lectores, a gente que no siempre lee cómics. Yo siempre me quedo mucho de que sobre todo las dos grandes editoriales viven de exprimirle más dinero a los lectores de siempre, a los fans de verdad es de lo que viven. E incluso las editoriales chicas están atrapados en este esquema de distribución de cómics tampoco cómodo y tampoco amable para la gente que no sabe. Que me agrada mucho que DC, una de las grandes, decidiera dar ese paso, que después lo dieron con todo al separarse de Diamond, pero de decirlo, pues vamos a producir contenido más digerible, sí más sencillo, pero que como muy accesible, y lo vamos a poner en estos lugares donde no necesariamente esperas ver cómics, para que cualquiera pueda a lo mejor pues volverse un fan de los personajes. Y están continuando con este esquema a través de sus publicaciones digitales. Tienen bastantes series que son ahorita que primero a digital, sí, que traen este mismo esquema, hasta de hecho parece que son como de la misma línea por el diseño de portada. Sí, digo, Televisa no respetó la franquita que tienen arriba, pero ese todo pues. Pero sí, en esos que mencionas, están publicando, aparte de que como cada héroe principal, Superman, Batman, Aquaman, ya tiene su propio título, son todos con equipos rotativos, entonces como que le están dando la oportunidad a varios autores de dar su versión del personaje, y también tienen algunos títulos que son como temáticos. Tiene uno terror, que el primer número era del espectro, luego viene Phantom Stranger, tiene uno espacial donde el primero es con Hal Jordan y el otro es con la Legión de Superhéroes. Entonces está como interesante la propuesta, y son cómics de $1, son poco menos de los 24 páginas, son como 18 páginas por cómic, sí, más cortos, pero pues a $1 la verdad es que están bastante accesibles. Y digo, nuevamente, como son tipo antológicos, también varía la calidad, hay unos mejores que otros, pero por lo menos están para echar el ojillo. Sí, y pues sí, luego incluso, no solo las editoriales, a veces incluso los fans somos muy de el contenido de para mí de siempre, que yo quiero estos cómics difíciles de leer, complicados, con años de continuidad. Y pues sí, bueno, yo a la fecha encantado sigo dándoles dinero a estas editoriales, pero está bien que no solo piensen en mí, digamos. Entonces, espero que no quede ahí, que DC continúe con estos, y aparte que es un producto de calidad. O sea, hace unos años el cómic digital era así como, pues ponemos allá a los becarios, a los pasantes a que se avienten algo ahí rápido. Pero ya últimamente, sí realmente pues agarraron a Tom King, uno de sus escritores estrella multipremiada, todo. Y en todos estos títulos, de hecho, tienen escritores pues reconocidos, tienen gente de nivel. Entonces está padre que aparte sea producto de calidad, que para los fans siempre también resulta en una lectura interesante. Sí. Y entonces, más como mencionas, digo, si el producto no resulta pensado en el ñoño promedio, pues tampoco tienen por qué hacer tanto mitote como a veces pasa con las novelas estas que están haciendo para jóvenes adultos. Sí, para jóvenes adultos, porque pregúntale a Marley Lulú cómo le fue con su especial de Batman. Es que universalmente he sabido que la cultura universal odia a las niñas adolescentes. Sí. Si te gusta Crepúsculo, si te gusta Backstreet Boys, ya hay problemas. Digo, ya ahorita no son niñas de 14 años. Pero eran cuando se matrimonio. Todas esas chavitas que fueron al último concierto. Ya no, son señoras de 40, en caso de Crepúsculo sean señoras de 30. Pero sí, este sería. El cómic me gusta mucho, pero me gusta mucho como lo que dice de la industria y lo que dice de DC, que está intentando de salirse de este esquema tan inconveniente y cuadrado que tienen los cómics, que no sé por qué se casaron tanto y tan duro con él durante tantos años, pero, o sea, me agrada como tal. Yo al final lo acabé consumiendo en tomos, como consumo todos mis cómics ahorita, pero no sé, creo que me da cierta esperanza de que de que la industria del cómic sí vaya a evolucionar. Bueno, yo creo que bueno, con eso tenemos que cerrar ya este el programa, porque ya, ya llegamos como a la hora, entonces ya estuvo. Hay que tratar de hacer más cortitos. Cuéntanos tus redes sociales. Bueno, como ya Vale le encanta este chiste, la verdad no tengo redes sociales. No me encuentran en redes sociales, pero lo que sí es que encuentran mis artículos en el sitio. Sí, es cierto. Síganos en nuestras redes sociales de La Covacha. Estamos como La Covacha MX en Instagram, Facebook y Twitter. Evidentemente también aquí en YouTube. Si todavía no lo hacen, suscríbanse al canal. Los ayuda mucho con sus manos de arriba, con sus comentarios. También díganos si quieren que hablemos de algún tema en específico, o si quieren de algún cómic, de algún autor. Es que realmente nos estamos viendo más por el lado de los cómics, porque como que es un poco complicado, pero tampoco le vamos a ver feo. Y pues nada, nos vemos por aquí la próxima semana en una emisión más de Ñoñonautas. Gracias.